Fotografía tomada al atardecer que muestra en el lado izquierdo árboles típicos que se encuentran en el desierto y en el lado derecho un kiosco de madera tradicional en las antiguas oficinas salitreras. En el fondo de la imagen se pueden ver trazos de las estrellas de diversos tamaños y colores. En el texto se lee Retrato de la oficina salitrera Chacabuco, Eduardo Unda Sanzana, quien tomó la imagen, comuna de Sierra Gorda,